salud desde ahora. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dulce. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores, FLM Radio. La comida, la comida, qué buena está, qué buena está. La comida, qué buena está. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud Desde Ahora. En el control Joaquín les habla Loli Merino. Hoy les voy a comentar el aceite de palma. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Podemos consumirlo? El aceite de palma se obtiene por la extracción de los frutos de distintas variedades de palmeras que crecen solo en zonas tropicales, principalmente Indonesia y Malasia, y algunos otros países como Nueva Guinea, Colombia, Ecuador y otros países de América. Los aceites de palma que se pueden extraer son el aceite de palma crudo, que se extrae del fruto de la planta, es sólido a temperatura ambiente y rico en ácidos grasos saturados y antioxidantes, por lo que no es perjudicial para la salud siempre que no se abuse de él y se consuma con moderación. Y también el aceite de palma refinado, que este se obtiene tras un proceso de refinado, es el que se utiliza industrialmente. Tiene un alto contenido de grasas saturadas, por lo que no es bueno abusar de él para que no sea perjudicial para la salud. Hay varios motivos por los que no debemos contribuir al consumo de este aceite de palma, que se encuentra en gran cantidad de productos, de los que luego nombraremos, que se encuentran principalmente en las estanterías de los supermercados cuando vamos a comprar. Primero, porque no es bueno para la salud cuando se abusa de él. Segundo, porque es una amenaza medioambiental, ya que se destruyen grandes bosques tropicales, talándolos para instalar monocultivos de palma aceitera y enviar el aceite de palma al resto del mundo, destruyendo el hábitat para muchas especies en peligro de extinción. Según Camille Janos, de la ONG Internacional Animal, animales como el rinoceronte, elefante, tigre y concretamente el orangután endémico de Indonesia estaría en peligro de extinción por el aumento de estos cultivos, que aumentaron su uso como agrocombustible. Además, este monocultivo industrial requiere grandes cantidades de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas que contaminan ríos y plantean graves riesgos para la salud de la población. Otro motivo es por la deforestación para la producción de aceite de palma, que también contribuye significativamente al cambio climático. La eliminación de los bosques nativos implica la quema de madera muy valiosa, emitiendo enormes cantidades de humo a la atmósfera, siendo Indonesia el tercer emisor de gases de efecto invernadero más alto del mundo. Este aceite es uno de los más utilizados en el mundo. Se utiliza como materia prima en la industria alimentaria, como cremas de cacao, margarinas, galletas, tostadas, bollería industrial, precocinados, aperitivos, etc. También se utiliza en cosmética, productos de limpieza de hogar, incluso para la fabricación de velas, sustituyendo a la parafina. Y bueno, si no es bueno para la salud y tampoco para la naturaleza, ¿por qué se utiliza tanto en la industria alimentaria? Pues porque facilita el untado, mantiene mejor las coberturas, se enrancia menos, aguanta más las frituras, no tiene sabor, se conserva fácilmente y además es mucho más barato que los aceites más saludables como son el de girasol o el de oliva. Thank you. se ha extendido tanto y además es mucho más barato porque se obtiene 10 veces más de aceite vegetal que el de soja o girasol en el mismo espacio. Hay gran cantidad de alimentos que compramos en el supermercado que llevan aceite como ingrediente, por ser imprescindible para la obtención del producto que deseamos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos productos que no indican en sus etiquetas qué tipo de aceite o grasa han utilizado. Con mucha picaresca suelen poner grasas o aceites vegetales, confundiendo así al consumidor, porque se puede pensar que al ser grasa vegetal es saludable. Pero es importante saber que estas grasas vegetales de palma y de coco son grasas saturadas, al igual que la de la mantequilla, leche entera, queso, nata, carnes rojas, etc. Y estas no es que sean malas, porque las consumimos a diario y no son malas, pero siempre hay que consumirlas con moderación, porque cuando se toman en cantidades abundantes sí que son perjudiciales para nuestro sistema cardiovascular. Como he comentado anteriormente, se utilizan en la repostería industrial aperitivos, dulces y salados, y hoy se consumen muy alegremente todos estos productos, y lo peor es que se está acostumbrando a los niños a su consumo. De aquí la tendencia al aumento de colesterol y obesidad en edades cada vez más tempranas. Además, existen grasas hidrogenadas que proceden de aceites vegetales que son líquidos, pero por unos procesos físico-químicos se convierten en grasas saturadas y sólidas, que son muy perjudiciales para la salud. También se emplean en la elaboración industrial de todo este tipo de productos que he comentado. Cuando vamos al supermercado, tenemos que tener la costumbre de leer las etiquetas para saber realmente cuáles son los ingredientes que llevan los productos que compramos. La información que deben de tener estos productos debe de ser clara y completa de todos sus componentes. Si no identifica qué aceite utiliza, si es de oliva, girasol, soja o maíz, lo más probable es que utilice una grasa saturada o hidrogenada, con el nombre de grasas vegetales, confundiendo así al consumidor. ¿Qué alimentos contienen el aceite de palma? Pues cremas, coberturas, que se derrite a mayor temperatura que el chocolate, productos para untar, snack, pasteles, precocinados y aperitivos, productos de limpieza, cosméticos y velas, sustituyendo así a la parafina. A título informativo, voy a mencionar algunas de las marcas que seguramente algunos os vais a quedar muy sorprendidos, como son Flora, Unilever, Artúa, Bimbo, Ortiz, Buitoni, Palacios, La Cocinera, Campofrío, Gallina Blanca, Príncipe, Artiach, Chiquilín, Bella y Aso, Pan Rico, Knorr, Hellmann y Calvé. Bueno, con esto no quiero decir que todos los productos de estas marcas lleven el aceite de palma. Solamente son algunos de los productos. Pero bueno, os habéis quedado seguramente tan sorprendidos que decís, bueno, ¿y ahora qué compramos? ¿Qué es lo que podemos comer? Bueno, pues siempre tenemos la alternativa de tomar productos caseros, como está tan rico el bizcocho casero, las magdalenas, las rosquillas, que las podemos comer perfectamente pues para desayunar o para merendar, y no a diario, sino de vez en cuando por las calorías que tiene. Pero son saludables siempre que las consumamos y las hagamos con aceite de oliva. Además, podemos pedir la colaboración a nuestros hijos para que participen en ello, que les será muy divertido, y además se acostumbran a también para el día de mañana poderlo hacer ellos y no tenerlo que comprar con este tipo de grasas que nos perjudican nuestra salud. Y bueno, pues también en vez de tomar, pues cuando tengamos un poquito de hambre, tomar, picar una cosita de estas, pues una fruta, que es tan sana y forma parte de la dieta mediterránea y pues es una dieta mucho más equilibrada y es buena para nuestra salud. Y cuando vayamos al supermercado, pues llevar una lista para no caer en la tentación cuando veamos todo este tipo de productos de decir, ¡ay, no, no, no, fuera! Lo que llevo en la lista. Por ejemplo, los donuts, que se consumen tan alegremente y que normalmente dicen que están tan ricos y se les da a los niños cuando los piden, pues por ejemplo, 100 gramos de este producto contienen 418 kilocalorías y 10 gramos de azúcar. Además, los donuts tienen grasas hidrogenadas que hemos dicho que son tan perjudiciales y también contienen aceite de palma. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues bien, que el aceite de palma en sí no es malo para la salud, pues es una grasa saturada igual que las otras, pero en pequeñas cantidades. Pero como lo tienen tanta cantidad de productos que se consumen a diario, sobre todo cuando no se lleva una vida sana y una alimentación equilibrada, pues podemos llegar a ingerir cantidades que ni siquiera nos podemos imaginar las que consumimos al cabo del mes, del año, en fin, el día a día. Y estas sí que pueden ser perjudiciales, bueno, de hecho son perjudiciales para nuestro sistema cardiovascular porque aumentan los niveles de colesterol, triglicéridos, llegando a producir aterosclerosis, es decir, que nuestras arterias se van estrechando cada vez más y se puede llegar a producir obstrucción. Para evitar esto y para evitar los riesgos y no contribuir al deterioro de la naturaleza, lo mejor es utilizar aceites más saludables como es el de girasol y el de oliva. El de oliva ya tratamos en un programa anterior, si lo queréis escuchar pues lo podéis mirar a través del podcast. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí toda esta información, espero que les haya sido útil y por favor no contribuir al consumo de este tipo de grasas porque al final lo vamos a agradecer todos y sobre todo nuestros hijos que se están acostumbrando desde pequeñitos. Podéis escuchar mis programas en flmradio.com. Hasta el próximo programa, que seáis muy, muy, muy felices.